Madre mía, qué achicharradora es la música de los Dealers. Estarán presentando este próximo día 24 este nuevo single en Madrid, en Trascan Music Club, que está en Cardenal Cisneros número 30 en Madrid, y lo organiza el concierto Bickerton Records, que es quien les ha sacado este single con dos canciones. Una ya la habíamos oído, la cara A, y ahora, bueno, pues escuchamos esta cara B. La primera, la cara principal, era el Blue Light Man, una canción muy de power popera garajera, y esta, pues, de más de su estilo freak beat, que son impresionantes. La banda de Vitoria-Gasteiz, los Dealers, el día 24 de este mes de mayo, tocando en Madrid, dentro de un par de días, viernes 24, los Dealers presentando sus nuevas canciones, su nuevo single. Este temazo se titulaba Paraidolic y son demoledores. Y por eso suena aquí, en plástico elástico, los Dealers, de Dealers, en plásticoelástico.es. Vamos con más música española, porque hoy va a ser prácticamente todo el programa en esta onda. Ahora nos vamos con unas chicas que vienen de Madrid. Ellas se llaman Malabrava, son también estupendas, buenísimas. Tienen un EP preparado que van a sacar dentro de nada con Snap Records y seguramente con alguna compañía más. Es un EP con cuatro canciones y una de ellas es este Scary Love, que suena ya aquí en plástico elástico. Malabrava. Malabrada, cinco chicas residentes en Madrid que mezclan en su música de todo, desde el punk al rock and roll, pasando por el garaje, el surf, el rockabilly e incluso con sonidos más cálidos, más bailables, desde el funk a la rumba, por decir algunas cosas. Cinco chicas de Madrid que tienen un EP preparado, Strange Things, y de ahí hemos sacado este Scary Love. Iremos oyendo alguna canción más de este EP próximamente aquí en Plástico Elástico. Malabrada, que por cierto van a tocar en las fases previas del Festival Stone, a ver si tienen suerte o bueno, pues ahí están. El Festival Stone este año tiene un nivelaco que te mueres. Malabrada suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con más novedades, con lo nuevo de una banda de Logroño, un trío que se llaman Los Mutagénicos, que acaban de grabar un disco y publicar el disco. Los Mutagénicos 3 lo sacan a través de Sweet Grooves Records y se abre con este cancionón, Lo que digan de mí. Ellos son mutagénicos. Digan de mí. Ya sé que no soy como se esperaba. Soy así, así. Preocúpate por ti, que te hace falta. Y no me importa nada, no me importa nada, no me importa nada, no me importa nada. Vaya, vaya, pelotazo. Los Mutagénicos, Lo que digan de mí, cancionón, con el que abren su tercer trabajo. Los Mutagénicos 3, este trío de Logroño, que parece que una ciudad tan muerta como Logroño, musicalmente hablando, que tan pocas cosas nos ha dado, últimamente se está desperezando y está empezando a salir bandas. Hay algún que otro local estupendo que hace buenos conciertos. El festival, el actual, por desgracia, se ha perdido en hacer estupideces. Y bueno, las bandas como Mutagénicos, espero que encuentren, si no es allí, sitio donde tocar, fuera también buenas audiencias, que reciban de maravilla canciones tan tremebundas como esta, Lo que digan de mí. Los Mutagénicos, disco publicado por Sweet Grooves Records, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. un programa de canciones que también suena a través de emisoras físicas como Happy FM, muchas radios repartidas por toda España con distintas localidades, con distintas frecuencias en cada una de ellas, y en su buena programación está Plástico Elástico. Estamos en emisoras locales, municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza en Manzanares el Real, en Radio Villalba en Collado Villalba, o en Radio Soto en Soto del Real. Tres buenas emisoras en la Comunidad de Madrid. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en otras buenas emisoras, como por ejemplo en Rebote FM en San Adrián, Navarra, en Radio Vacío en Valencia, en Sot de Chera, y en Caravaca de la Cruz en Murcia, a través de Radio Caravaca. Estamos, como ves, por todas partes. Y ahora con una banda, ya que los otros eran, los Dealers eran de Vitoria, bueno, pues estos son también de por allí el norte, son exactamente, estaba pensando si esta gente viene, creo que son de Bilbao, si no recuerdo mal, y de, no, pues son de Vitoria también, Dead Sequoia, son de Vitoria también, ellos tienen nuevo single, No Quiero Nada de Ti, se titula el single, y son también tremebundos, una pura apisonadora. Dead Sequoia. Dead Sequoia, una banda que hacen un sonido garaje, surf, punk, todo rejuntado. Bueno, pues han estado grabando este disco con Martín Guevara de Cápsula, un EP con 8 temas, del que de momento solo conocemos este single, esta cancionaca titulada No Quiero Nada de Ti. Lo han grabado este disco en Silver Recording Studio, y próximamente imagino que habrá el disco físico, van a sacarlo en CD y en un single vinilo de 12 pulgadas. Y bueno, pues 8 temas, 8 canciones de Dead Sequoia, este grupo que viene, este cuarteto que viene desde Vitoria-Gasteiz también. Ya antes estaba confundido, pensaba que era Vizcaya, que eran de Bilbao. Bueno, Dead Sequoia, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Por cierto, el otro día os la colé estupendamente. Puse a lo nuevo de Brian Estepa y luego puse a un tipo que se llamaba Maxwell Kite, que es como él a veces me manda las cosas. Bueno, pues pensé, qué mejor que poner a Brian Estepa con su nuevo single y a Maxwell Kite con su nuevo single. Puse que eran de Inglaterra y tal, y la canción era la misma. ¿Qué tal? Dos veces escuchamos la buena canción, la nueva buena canción de Brian Estepa. Una con su nombre y otra con el de Maxwell Kite. En fin, trucos que hacemos aquí para que os vayan quedando, porque esta canción y este disco lo va a sacar Rock Indiana próximamente. Jugamos aquí mucho en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Vamos con otra novedad, que es el nuevo disco de Mallory Knox, que tienen disco ya preparado, hecho, y de hecho lo presentan dentro de nada. El día 7 de junio, si no recuerdo mal, estarán presentándolo en Gruta 77. Mallory Knox tocarán junto a Los Temerarios presentando su nuevo trabajo, que se va a titular Un Instante, disco que lo saca Snap Records y que tiene canciones tan fantásticas y tan power poperas como este Nuevo Madrid. Aquí está lo nuevo de Mallory Knox. Yo tenía 20 años cuando escribí esta canción, pero me sentía un viejo cuando cumplí 22. Y los días de la escuela no volvieron, pero están, pusieron nuestras ideas a secar. Crearon un nuevo estilo, nueva forma de pensar, un nuevo comportamiento que pisaba el natural. Si te sentías alegre es que algo marchaba mal, la tristeza arrinconaba la bondad. Escondido sobrevivo, sumergido en mi canción. Solamente la ignorancia nos salvó. Escuchamos los disparos la noche de la verdad. Agachamos las cabezas para esquivar y vetar. Los retos nos acercaron más aún la crueldad. Tan cerca que aprendimos a traicionar. No puedo cambiar el mundo. No busco un nuevo mar. Yo solo te busco a ti. No puedo cambiar el mundo. No busco un nuevo país. Yo solo busco un nuevo amor. Yo solo busco un nuevo amor. Yo solo busco un nuevo amor. Yo solo busco un nuevo amor. Yo solo busco un nuevo amor. New England, de Christy McCool, Billy Bragg, pues ellos, Mallory Knox, lo llaman Nuevo Madrid, y esta canción estará incluida en su LP Un Instante, que presentarán el día 7 de junio en Gruta 77, que está en la calle del Cuchillo, un número 6. Y bueno, pues es un discazo. Hemos oído varias canciones y son power pop de primera categoría, lo que hacen, como siempre, los Mallory Knox, que están de vuelta. Y es una gran noticia, con Vanessa al frente, buenas guitarras, buenas baterías, en fin, lo habitual. Toca del 7 de junio en Gruta 77 junto a Temerarios. Iremos oyendo más canciones aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora los Kinky Boys, que también tienen su disco nuevo, los Kinky Boys, que es una banda que vienen, estos sí, son de Bilbao, bueno, de Bilbao, de Vitoria y de Madrid. Es un trío que suenan potente, rock and roll en castellano, dicen ellos, y la verdad es que suenan como un bidón de gasolina, pero vamos, a tope. Aquí les tienes con este Voy a morir, de su disco Kinky Boys, publicado por Sweet Groove Records. Kinky Boys. Otros que son demenciales, su sonido tremendo, Kinky Boys, buen álbum el que se han marcado, este disco publicado por Sweet Groove Records, Kinky Boys, titulado como la banda, dado que es su primer álbum, y es un disco lleno de buenas canciones como este Voy a morir que acabáis de escuchar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con Las Infrarrojas, unas chicas que vienen desde Alicante, que habían sonado aquí en Plástico Elástico con alguna canción. Bueno, pues ahora tienen un EP, Oh Kiss Me, que si no ha salido, está a punto de salir en unos días, que lo va a sacar a medias entre Urra Music y Música y Snap Records, y que tiene pinta de ser estupendo. Vamos, tiene pinta, no, sabemos que es estupendo porque ya lo hemos oído, y tiene grandes canciones como esta, que es la que lo abre y que le da título, Oh Kiss Me. Aquí están desde Alicante, Las Infrarrojas. Shake to you, I wonder where you go. I'm ready. Elástico, elástico. Ahí estaban las Infrarrojas con ese Oh Kiss Me, canción que da título a su EP, que digo lo publican a medias entre Urra Música y Snap Records. Desde Alicante, tres chicas con un chico que pone la batería y ellas hacen bajo, dos guitarras, voces, coros, todo lo que haga falta. Tremendo. El EP, cuatro temazos y ese era el que lo abría. Oh Kiss Me, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo Hipop FM, emisora digital dedicada al pop, asaltomataradiorock.com, emisora digital musical dedicada al rock, y luego emisoras locales como Radio Pra.nava en Asturias, o Radio El Séptimo Cuervo también en Asturias, o Pasión Deportiva Radio.com, que es una emisora dedicada a los deportes, de los que nadie habla, de los deportes de manera normal y además con buena música. Ahí está Plástico Elástico. Y ahora, Plástico Elástico, pues os presentamos también a otra nueva banda, también estupenda. Ellos se llaman Los Largos. También vienen desde Alicante y tienen un single estupendo con dos canciones tremebundas. Una de ellas es esta, Nosotros y la Sombra. Es una auténtica pasada de pop, tirando a power pop, sensacional. Aquí están Los Largos. Como un Una canción de esas de pop rock español de toda la vida. Suena muy ochentera, muy Modelos, muy Pistones en algún momento, muy Totten incluso. En fin, ahí estaban Los Largos con este single que se titula La Cara A, por lo menos el single es el single 1 y el primer single que sacan, y La Cara A se abre con este Nosotros y Las Sombras. Lo va a publicar o lo publica el sello Snap Records. Cuatro chicos de Valencia, cantante, guitarras, bajista y guitarras y perdón y voces también, teclados y batería. Cuatro músicos que estarán tocando este próximo domingo 26, el día de las elecciones. Vas, votas, vota bien, no te equivoques, no votes marranadas, vota bien. Vamos, que no seas un fachón. Y entonces después te vas a Altea, al restaurante Loleta, y allí gratis puedes ver a Los Largos, que estarán tocando sus canciones y alguna versión, y en fin, para disfrutar. Aquí, nosotros les seguimos en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con una mala noticia, porque se retira ni más ni menos que Cooper, Alejandro Díaz Garín, flechazos, Cooper y un musicazo como la copa de un pino, decide dejarlo, pone punto final a su carrera y deja su carrera llena de canciones, de discos buenísimos, y en fin, es una auténtica pena que se le va a hacer, pero mejor que se vaya así, que siempre tenemos la esperanza de que de pronto haga un disco, unas canciones, un concierto. En fin, esta es una de las grandes canciones del pop español de todos los tiempos. Se titulaba El Sur y estaba incluida en el disco Aeropuerto de Cooper del año 2009. Es fantástica, ya digo, es una de las de nuestras canciones favoritas. Cooper, El Sur. El dolor que yo hace tiempo sentí, y por las noches cuando te duermas yo llenaré nuestra habitación de rosas blancas para que al despertar su olor te recuerde que estoy junto a ti. Sueños rotos donde andar, esquivando el final. Cuando te asustes a medianoche, te abrazaré y te daré calor. ¿Quién dijo que la esperanza es verde? No es así, yo la he visto y es de otro color. A nadie. dicho, una de las mejores canciones del pop español de todos los tiempos. Es de Alejandro Díaz Garín, en este caso era bajo el nombre de Cooper, pero vamos, con Cooper o con Los Flechazos nos dejó unas canciones fantásticas, nos ha dejado unas canciones fantásticas, incluido hasta el último momento. Su último disco sonó aquí en Plástico Elástico, era buenísimo y fue de lo mejor del pasado año 2018. Bueno, pues Cooper seguirá sus conciertos hasta que finalice el 9 de noviembre, que es cuando dará el último concierto, la despedida, en el 8 y medio Club, en la Sala Bat de Madrid. Así que habrá que pasarse por allí a despedir como merece Cooper, que sonaba aquí con este El Sur, de su álbum El Aeropuerto, Aeropuerto del año 2009. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y esto es otro grandísimo disco, otro grandísimo músico, Javier Miramontes, Javier Miral, que después de plantearse incluso dejar la música, también volvió y ha vuelto con el sobrenombre de Howdy y con un EP con cuatro canciones titulado Restart, que es el reinicio de una carrera musical que esperemos que dure muchísimo. Aquí le tenemos con este disco publicado por Urra Música, que se titula Restart, y con la canción que lo abre, Marvel Giant, Howdy. You make me feel so happy. Nana, you change all my life. Nana, Madre mía, qué grandísima canción, My Little Giant, canción dedicada a su perro y también a sus ídolos musicales, Teenage Fan Club, Cooper es uno de ellos, en fin, que tiene muchas referencias. Javier Miral, ahora haciéndose llamar Howdy. Discazo, este Restart, este cuatro canciones, este EP, publicado a través de Urra Música. Javier Miral, que estuvo antes en los Star Wars y que también ya hacía canciones fantásticas. Bueno, seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con otro que hace música buenísima, el señor Humo, que además toca, tiene concierto a la vista. Por si quieres ir a disfrutar de un buen concierto, de un bonito concierto, el próximo día en Majadahonda, en la sala Rey Luis, a partir de las 10 de la noche, viernes 24. Y bueno, pues tienen un puñado de canciones fantásticas que son realmente sensacionales. Es un EP grabado un poquito tipo maqueta, pero es que hay canciones como esta, Yo quiero ser Norman Blake, que es que merece no solo la pera, merece la repanocha. Aquí tienes a señor Humo. Yo quiero ser Norman Blake. Quiero tocar igual de bien. Tan perfectas como las de él. Yo quiero ser escocés, de la cabeza a los pies, tener mi casa en Glasgow. De cuadros y gafas de como Norman Blake, quiero ser como él. Yo quiero ser Norman Blake. Yo quiero ser Norman Blake. Salir de gira con los tines y luego volver a casa junto a mi mujer, llevar una vida sana sin ruido y sin estrés. Que es una canción preciosa y encima con esas referencias a Norman Blake de los Teenage Fan Clubs, en fin. Yo quiero ser Norman Blake, el señor Humo, que estará tocando este viernes 24 a partir de las 10 de la noche en la sala Rey Luis de Majadahonda. Y ahora vamos con nuestro disco recuperado, que ya decía que iba a ser todo nacional menos alguna cosa. Bueno, pues Él, Steve Forbes, no es nacional, es un pedazo de músico, uno de nuestros músicos favoritos. Él viene desde Meridian, Mississippi, y aquí le tenemos con nuestro disco recuperado, Mission of the Crossroad Palms, un álbum publicado en el año 95 a través del sello Giant. Sacamos esta canción hoy, It is what it is, esto es lo que es, and that's all, y eso es todo. Él es Steve Forbes. For this dream girl in Danville, just in this central time zone. I used to kill hours to meet her on time, and then lost one as well driving home. Mexican boy on Doheny, selling the map to Star's homes. Maybe he's homeless and maybe they're gone, and the afternoon traffic rolls on. Driving a Jaguar's impressive, but you can't watch it go by. The Manhattan skyline is a sight to behold, but probably best through New Jersey-based eyes. It is what it is, and that's all. What are you going to do? Will some fool look up on a clear day and say that the sky's not a true enough blue? Never much rains, but it's pouring. Everything happens at once. Flat tires and light bulbs while picture frames fall from the wall where they've hung fine for months. It is what it is, and that's all. Lay down a mat by the door. Will some fool rush in from a cloudburst and say, well, I'm soaked and I'm totally bored. Out there by the interstate, the duplex I call home ain't quite the quietest place on earth to catch your breath. Non-stop highway sound makes backyard picnics out to lunch. Fact is, my next-door neighbor's fine, completely deaf. Maybe you wish you had money, then you might think you could live. Life is so brief, you may think time a thief. Better live for whatever it gives. Pondering the future you worry, listen, somehow you'll get through. Then you'll look backwards and long for the things that you'll find it's then too late to do. It is what it is, and that's all. When are you going to see? Friends tell you true, and your granddad did too, but you won't take advice, it comes free. What you want, you don't want it. Not even glad while you eat. Wait for your flight while the heavyweights fight and the planes try to land in the sleet. It is what it is, and that's all. Birds can't row boats, baby blue. Well, some fool sits stuck on the runway and say, hell, it's only me this happens to. It is what it is, and that's all. It is what it is, and that's all. Steve Forbes con ese cancionón, Is It What It Is, and That's All. Esto es lo que es, y esto es todo, de nuestro disco recuperado, Mission of the Crossroad Palms. Bueno, hasta aquí este programa 3687, y nos vamos a despedir con un nuevo avance del nuevo disco de Santi Campos. La canción se titula Barcelona y el álbum que saldrá próximamente, La Alegría. Ha sido como siempre un placer recordar y compartir estas canciones con vosotros. Y ya sabes qué tienes que hacer: visitar nuestra web plasticolástico.es y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Hasta aquí este programa 3687. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Santi Campos y la canción Barcelona. Pedazo de canción, todo hay que decirlo. Este verano que no acaba nunca está volviendo rara la ciudad. donde los turistas bajan por la rambla como peces borrachos hacia el mar, y los abuelos en el Born se preguntan si va ganando el dragón. Airbnb contra Jaime Gil de Viedma. Esto no es una declaración de guerra, tan solo es una canción de amor. Este verano que no acaba nunca está volviendo triste la ciudad, donde los vencidos buscan sin lograrlo alguna razón para despertar. Y en el parque los vecinos miran a sus hijos sin saber qué quedará cuando se hayan ido esos que pasaron sin haber vivido aquí.